Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Gianbattista Gavazzi. Buenas noches, Gianbattista. ¿Cómo estás? Y bienvenido a esta nueva edición de El Mundo le falta un tornillo. Buenas noches. Muchas gracias por recibirme. Gianbattista es ingeniero, trabajó durante 25 años en Canadá y es portavoz de la Intersocial Montevideo Este y miembro del nodo No Arasatí. Estamos en contacto con Gianbattista a razón del cuestionado y polémico Proyecto Neptuno, que está por verse si se firma o no se firma el contrato. Hubo varios varias actividades, situaciones, incluso hasta una medida cautelar que después se levantó. Gianbattista, capaz que podés resumirnos cuál es la situación actual del Proyecto Neptuno y qué es lo que se prevé para los próximos días en torno a eso. Bueno, el proyecto tiene diferentes fases y diferentes participaciones, porque empieza en Arasatí y viene a terminar acá en Melilla, en la zona donde estamos nosotros, del oeste de Montevideo. Por eso la Intersocial de Montevideo Oeste, estamos implicados en eso, porque tiene un impacto a nivel del mineral del Santa Lucía. En muchas cosas se ha hablado mucho en este proyecto de, bueno, las medidas cautelares, porque el no respeto de la Constitución, en ningún momento la sociedad civil y los usuarios participaron en la planificación de este proyecto, a la elaboración, y solo vienen a integrarlos ahora al final del proyecto, cuando todo está decidido. Entonces eso está en la corte. En verdad la medida cautelar no es que saltó, es que el gobierno, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente ganaron una tecnicalidad a nivel... los ataques, ellos nunca se defendieron contra el derecho de los usuarios y de la sociedad civil. Ellos lo que hicieron es meter trancas para que no se pueda juzgar esto. Entonces, lo que pasó ahora, hicieron saltar el juez, lograron traer cosas para hacer eso. Entonces, por una tecnicalidad, hay que reempezar a cero de nuevo ese proceso. Pero eso sigue en curso, hay otros, a otros niveles también que siguen. Y después está toda la cuestión de los profesionales de Dudelar, que han presentado todo tipo de estudios y de lo que han buscado ellos sobre la salinidad del agua y la contaminación del agua de Arasatí. Todo eso se ha respondido, pero el Ministerio de Ambiente, que no es un ministerio que trabaja para proteger el ambiente, pero es más un ministerio que está ahí para hacer aceptar el proyecto, para que se haga, para que esta gente pueda construir esto, no va a poner ningún blocaje a que se firme este proyecto, que se firme y que vaya adelante, porque todo lo que se ha presentado, ellos, por cada profesional que presentó algo en contra, ponen 3-4 más que dicen que está bien, y bueno, es una batalla que no se puede ganar en verdad mucho. Entonces, a nivel de nosotros, de la Intersocial, y yo como ingeniero, he trabajado en diferentes proyectos en otros lados del mundo, evidentemente, pero empezamos a buscar qué pasa con este proyecto, de dónde viene este proyecto. Viene de hace muchos años, pero reempezó en 2020, porque mucha gente dice que la famosa sequía, que es un déficit hídrico y no es una sequía que pasó en Uruguay, es la razón por qué necesitamos este proyecto. Pero en verdad este proyecto empezó en el momento que se pasó la ley, se cambió la Constitución y no se podía más que el privado se ocupe del agua. En 2019 tuvieron que dejar la venta del agua en Maldonado. Entonces estas compañías empezaron a pensar este proyecto, que no es un proyecto que venden agua, pero que transportan agua durante 20 años. Entonces, ese proyecto llegó, ya en 2020 empezó, con este nuevo gobierno que llegó, le dio lugar para que se pueda, y presentaron. 2023 le vino a ayudar que en la mente de la gente falta agua en Montevideo porque se faltó agua. Pero la realidad, y no sé si quieren oír números, pero cuando miramos los números, en verdad en Montevideo no faltó agua. El agua estuvo muy mal, la gestión del agua estuvo muy mal hecha. Porque en verdad... Sí. Bien, Jean-Baptiste, recordemos que en realidad el agua que se consumía en Montevideo es hasta mejor que la que se podría consumir a partir del proyecto Arasatí, ¿no? De hecho, en realidad en Montevideo se consumía agua salada porque se tomó agua del Río de la Plata, y lo que plantea este proyecto es exactamente lo mismo. Pero capaz que podés justamente comentar un poco más eso de que decís, de que en realidad no faltó agua, sino que estuvo mal administrada. ¿Cómo es eso? Bueno, la administración del agua a nivel de OCE y a nivel de la zona metropolitana es un problema que existe de hace muchos años. Nosotros lo que fuimos a buscar, porque esta semana el suministro Amarilla hizo en una entrevista, dijo que de acá a 2045 Montevideo iba a necesitar 840 metros cúbicos de agua por día, y que de ninguna manera la fuente que tenemos ahora y la potabilización lo podía llegar a darle a Montevideo. Por eso se va a buscar unos 200.000 metros cúbicos a Arasatí. Bueno, eso nosotros examinamos los 22 últimos años, desde 2001 a 2023, la cantidad de agua potable que se manda a Montevideo está entre 595.000 metros cúbicos y 605. Quiere decir que en 22 años no aumentó nada. El promedio son 600.000. Entonces ellos basan que son 700.000. Me da que es un 1%, ¿verdad? Sí. Entonces ese 600.000 es el agua que mandamos a Montevideo. Lo que dicen los números es que OCE factura de eso solo 35%. 65% del agua no está facturado en Montevideo. Y ese 35% no da bastante plata para pagar el agua que se manda a Montevideo, porque es agua potable que se pierde por los caños, que se pierde por los robos, que se pierde por los asentamientos, que se pierde por las escuelas públicas o los edificios públicos que inventan. Pero en este momento OCE ni sabe cuánta agua va para uno, para el otro, cuánto es. Lo que sí se sabe es que solo 35% se factura, y que ese número fue yendo bajando. Si lo comparamos, por ejemplo, con el interior recibe más o menos la mitad, todo el interior del país recibe la mitad del agua que recibe Montevideo, pero 65% del agua es facturable. Lo que quiere decir que las pérdidas son mucho menos a nivel del interior, y en este momento, en 2023-2024, se recauda más plata en el interior OCE que en Montevideo. Quiere decir que el interior ya está pagando por las pérdidas de Montevideo. Y eso es porque no se está haciendo nada. Entonces, construir una nueva... Cuando dice que 200.000 metros cúbicos de agua va a dar este proyecto, es falso, porque 65% se va a perder. Quiere decir que a la gente le va a solo llegar 70.000 metros cúbicos. Si no me equivoco, de los números que estás manejando, Jean-Baptiste, el agua que se pierde actualmente es más que el agua que estaría dando el proyecto Neptuno, ¿es así? Sí, mucho más. En este momento se está perdiendo 420.000 metros cúbicos, y Neptuno podrá dar al máximo 200.000. Eso si no hay días de desalinización, si no hay días de algas, si no hay días de contaminación, y si hay días, y la mayoría del año no se va a necesitar. No sé qué van a hacer con esa agua, la van a meter en este polvo que va a contaminar el acuífero Paigón, para nada, porque esa agua no la va a necesitar Montevideo, porque hay mucha parte del año que no necesita agua, que ya lo que sí dicen es por si acaso pasaría algo con la otra fuente, pero en América Latina no existe una ciudad que tiene una segunda fuente separada. No existe, digo, pagarse un sistema que está ahí por si acaso pasaría algo, no. Lo que hay que hacer es que hay que proteger aguas corrientes para asegurarse que en caso de inundación no se va a inundar y va a meter en peligro todas las bombas y todo el sistema que alimenta acá. Entonces, la primera cosa es que todo está basado, la razón de este proyecto está basada sobre una mentira. De la misma manera, voy a hablar, por ejemplo, hablan del proyecto Casupá. El proyecto Casupá tiene un nuevo problema, es que el sistema de Montevideo está agujereado, el tanque está agujereado, y más le metemos agua, y más se va a ir. Entonces, si seguimos llevando agua y aumentando la cantidad de agua de Montevideo, lo único que vamos a hacer es que vamos a seguir perdiendo agua. Lo que habría que hacer antes, porque sí sería bueno tener otra fuente y todo eso, pero antes de hacer eso, hay que ocuparse de solucionar el problema de Montevideo. Y eso la ONU ha sacado en los últimos años, 2 o 3 años, es un problema mundial, la pérdida de agua por los sistemas que se están rompiendo, porque tienen todos entre 50 y 100 años. Y se han propuesto soluciones. Para arreglar. La primera cosa que tiene que hacer OSE es instalar medidores y válvulas para poder cerrar cuando hay pérdidas en un sector, hay que cerrar y tratar de arreglar. Pero hay que saber dónde se va el agua y en este momento no lo sabe exactamente. Y con eso hay que meter sistema para medir exactamente qué está pasando en Montevideo. Entonces, eso son costos, no son cosas gratis. Entonces, no se puede hacer al mismo tiempo un proyecto como Casupá, un proyecto como Arasatí, porque la plata en los próximos años habría que ponerla en el sistema de Montevideo y tratar de solucionar, porque cada 1% que logramos salvar en Montevideo es plata que vuelve. Porque en vez de mandar, Montevideo podría vivir solo con 400.000 metros cúbicos de agua. Quiere decir que habría una economía de 200.000, y al precio que cuesta eso, porque hay que entender que cada agua no es el hecho de purificar un litro de agua o un metro cúbico de agua, no es eso el costo es toda la infraestructura de OSE, y esa en este momento da pérdidas de agua. De plata, digo. Entonces, lo que hay que hacer es modificar los sistemas porque OSE puede terminar dando plata. Porque la problemática es que estamos mandando demasiado agua sabiendo que se va toda por los caños. Y eso es lo que. Entonces, este proyecto no tiene sentido. No tiene sentido que construyamos un proyecto sabiendo que 65% del agua no la vamos a facturar. Sabemos que vamos a perder plata a tal punto que cuando calculamos el costo de este proyecto, el costo de la purificación del agua, el costo de la limpieza, el costo de los empleados, el costo del transporte de los 80 kilómetros, el costo de mantener todo eso durante 20 años, en vez de dar plata vamos a tener pérdidas de casi 100 millones de dólares por año, 90 millones de dólares. De lo que calculamos son casi 90 millones que va a tener de pérdida este proyecto y que va a terminar siendo en los miles de millones de dólares para los 20 años. Y es esto que decimos, paren Casupá. Además, Casupá, apenas lo van a empezar a tener las medidas cautelar, porque de nuevo no se consultó, no se siguió la Constitución, no se preguntó a los grupos, a los usuarios, a la sociedad civil, si ese es el proyecto que quieren. Tenemos que entender que el agua es del pueblo, es de la población, pero seguimos funcionando como si fuera el agua de los gobiernos, de las intendencias y de las empresas, y no es eso. Entonces, mismo proyecto como Casupá, no importa qué gobierno lo empiece, va a haber gente que lo va a trancar, porque no estuvieron consultados. Entonces, en vez de hacer eso, yo creo que el gobierno tendría que parar todo esto, antes de hacer un nuevo proyecto, vamos a arreglar el tanque. Digo, yo tengo un auto, y cuando empiezo a perder nafta, no voy a un lugar a meter nafta y llenarlo de nuevo. Arregle lo que está roto, porque no podemos vivir con esas pérdidas. Está clarísimo, Jean-Baptiste, y además, tener en cuenta que el agua que se pierde es agua que son químicos que hubo que comprar para potabilizar, son máquinas que hubo que energizar y energía eléctrica para mover el agua, para potabilizarla, es desgaste de las cañerías, ¿no? Porque las cañerías se desgastan más por tener que transportar más agua, es todo un problema. Entonces no es solo una cuestión de no cobrarlo, sino que además de todo el gasto que eso implica. Además, para Rajati, por ejemplo, lo que no dicen también es que vamos a ser claros, ¿no? El nivel de sal puede ser respetable las normas que metió OSE ahora en el Ministerio de Salud y todo eso, pero es agua salada, tiene sal, tiene un poco, tendrá un poco o días alguien más, y vamos a transportar eso en los caños. Cuando terminen los 20 años de la construcción de esto y de la operación, va a haber que cambiarlo todo de nuevo. El sistema, las bombas se terminaron, porque todo lo que tiene agua salada no dura más de 20 años. No, ya vimos lo que pasó con los calefones, ¿no? Los termotanques en el año pasado, que realmente hubo una rotura masiva de termotanques de calefones, ¿no? Claramente en las cañerías causa un daño, capaz que todavía no lo vimos, porque bueno, son un poco más rígidos, más robustos, pero que en definitiva a la larga va a seguir desgastándolos. Ustedes hablan de que según la Facultad de Ingeniería registró 3 eventos de alta salinidad entre 2021 y 2023, ¿no? Son 3 años ahí, que impedirían potabilizar durante un periodo de casi 6 meses, ¿no? Sin poder potabilizar agua en esos 3 años. Es un periodo bastante grande y que además involucra justamente el momento en el cual hubo la mayor seca, o sea que tampoco sería un alivio para la problemática que se está queriendo atacar. Sí, digo, las pruebas de los científicos y de que exponieron en durante el medio ambiente y que desde el principio de este proyecto se oponen por razones, porque ellos sí han estudiado son contundentes. Pero, ¿qué pasa? El sistema está corrupto. El que decide no es un juez aparte que está afuera. El gobierno dirige el Ministerio de Ambiente y van a decir lo que necesitan por este proyecto. Este proyecto ya lo vendieron, ya están adentro. Y es eso la corrupción. Pero recordemos, y a mí me gustaría que recuerde el presidente hoy día de la calle Pou, que dijo un día, no vamos a despilfarrar el dinero de los contribuyentes. Este proyecto es uno de los peores que se va a despilfarrar la plata. Y además, estamos haciendo algo vendiendo nuestro poder sobre el agua a sociedades. Entonces, eso lo tiene que pensar. Yo veo que el nuevo gobierno no está interesado solamente por este proyecto, pero me parece que tendría además averiguar bien ¿Qué es porque hay que hacer algo, porque va a explotar Montevideo. El sistema de agua de Montevideo va a terminar cada vez peor. Yo en mis 25 años no he trabajado necesariamente sobre sistemas tan grandes, pero sí he trabajado sobre edificios, cómo usar el agua secundaria, refiltrarla en los edificios públicos y usarla para los water. Jamás un water recibe agua potable, jamás. En eso, ya ahora en los edificios, en las nuevas construcciones en el norte, en Canadá, en Estados Unidos, reciben agua reciclada, porque tú te lavas la mano, esa agua la filtras y sirve para un water. ¿Por qué vas a meter agua potable algunos que hubo que limpiar y que costó un platal. Bueno, eso, Uruguay va a tener que empezar a entrar en esa era, de la misma manera que entraron en la era de las lamparitas LED que economizan electricidad y en los sistemas que economizan, van a tener que empezar, porque si no, no vamos a dar abasto de producir. No puede ser que hoy día OCE tenga 900.000 metros cúbicos de agua por día y que esté previsto que van a precisar el doble de acá a poco. Digo, no es posible, no aumentó la población de Uruguay como para decir que necesitamos eso. Capaz que están pensando en traer más industrias que consuman agua, como en algún momento pensaron con el data center de Google o con otras industrias que prevén que consuman más agua potable. Vaya uno a saber qué está implícito en esa afirmación de que se precisará el doble del agua potable. Hay otros, en verdad, cuando tú lo mirás, el ser humano para vivir consume 10 litros por día. Es lo que necesitamos eso para tomar, después para lavarse, para cocinar, es otra cosa. Pero 10 litros con agua estamos bien. Una vaca necesita 100. No agua, es el agua de los ríos, que si ellos la toman o ellos la desvían, no llega al Paso Severino, no llegan a los lugares que necesitamos. Por eso nos quedamos sin agua. Bueno, hay 13 millones de vacas y hay 3 millones y medio de habitantes. Si hacemos el cálculo, es simple, las vacas consumen más o menos 10 veces más que los seres humanos. Entonces, sí, hay un comercio ahí, hay que desarrollar y eso, pero no podemos quedar sin agua nosotros para desarrollar el comercio en el país, la industria, y es eso que hay que pensar, hay que ver qué es lo que queremos hacer. Y para mí, después que pasó hace 20 años que está en la Constitución y todavía no se formó con el Ministerio del Agua, que no esté bajo otros ministerios, que no esté bajo los políticos que deciden de hacer como se les canta al político de turno, que decide hoy hacemos esto y mañana hacemos lo otro. Hay que tomar decisiones para el agua, que son decisiones para toda la vida. Sin duda. Para terminar, Jean-Baptiste, ¿cuáles son las acciones que están pensando o cómo se planean movilizar en los próximos días en vistas de que el Poder Ejecutivo está pensando fuertemente la idea de firmar este contrato y por otra parte ya el presidente electo Yamandú Orsi anunció que va a respetar todos los contratos firmados? ¿Cómo van a movilizarse para tratar de seguir insistiendo estas últimas semanas que quedan para frenar el proyecto? Bueno, a nivel político, bueno, yo creo que Yamandú Orsi, que es el presidente electo, tiene en las manos una piedra caliente que no se la va a querer pasar a alguien. Pero espero que se recuerde que, aparte de los contratos firmados y todo eso, él firmó un contrato con la gente que lo votó. Y me parece más importante eso que respetar cualquier contrato, porque un contrato malo, que va a ser malo durante 20 años y que va a traer pérdida, cuando decís no hay plata para la primera infancia y vamos a perder 100 millones por año para potabilizar agua salada, va a haber que preguntarte, capaz que vale más la pena cortar un contrato y perder 20 millones de dólares que perder 2.000 millones. Esa es la cosa. Bueno, nosotros ayer tuvimos justamente una reunión con diferentes representantes de FOSE, por ejemplo, y van a salir públicamente a hacer una declaración y va a haber una conferencia dentro de poco, no sé, al principio de la semana que viene, creo. Y bueno, y seguimos trabajando sobre tratar de encontrarnos con los políticos que se van y los políticos que se vienen para tratar de explicarles que esto no es bueno para Rafatí, no es bueno para el humedal de Santa Lucía, no es bueno para Montevideo y no es bueno para el pueblo uruguayo. Bien. Bien, muchísimas gracias, Jean-Baptista. Esperemos que esa voz tan contundente se haga oír y se amplifique. Por nuestra parte, los micrófonos de Las Picas están siempre abiertos, así que a la espera de novedades. Muchas gracias por habernos recibido. Y sí, siempre que tendremos algo a decir, gracias, porque necesitamos que la gente pueda escuchar nuestra opinión. Bueno, muchas gracias, Jean-Baptista. Entonces será hasta la próxima para seguir hablando de estos temas. Que la Virgen nos protege una vez más. Conversábamos con Jean-Baptista Gabassi, ingeniero mecánico e hidráulico, de que durante 25 años estuvo trabajando en Canadá, y de ahí su experiencia también en otras estrategias para trabajar con el agua, con estos problemas de por un lado de carencia de agua y por otro lado de pérdidas de agua, ¿no? Que es un problema mundial. Jean-Baptista es portavoz de la Intersocial Montevideo Este y miembro de Nodo Noa Arasati. Efectivamente, tenemos que recordar además que este proyecto, sacando cuentas, sale casi $1,000 millones, unos 900, tenés un número ahí, te veo la cuenta. No, yo hice la cuenta porque Jean-Baptiste nos comentaba que esto nos cuesta unos 90 y algo de millones de dólares por año. Eso implica unos $250,000 por día. Exactamente. Durante 20, 25 años. Exactamente. Y la otra vez, cuando se hizo la audiencia pública en Ramón Peraza, en un momento se dijo, arreglen los caños, ¿no? De esto que se estaba hablando, y si mal no recuerdo, el presidente de OCE dijo, pero eso sale $400 millones. Es cierto. Dijimos, sale mucho menos. Y recuperamos el agua que supuestamente va a dar el Neptuno, mucho más que el agua que va a dar en Neptuno, porque lo que se pierde hoy es por arriba de la mitad del agua que se produce, y el proyecto Neptuno no pasa el 25% del agua que se necesita en Montevideo. Es decir, que estamos, si nosotros pusiéramos $400 millones como pueblo, ¿no? Pues yo quiero apelar al razonamiento. Cualquier familia en su economía familiar, si va a la carnicería y le dicen, este asado sale $500 el kilo, vamos a ponerle, no sé cuánto está el kilo de asado ahora, o $250 el kilo. Y este asado, que es igual, sale 500, va a comprar el de 500 o el de 250. Es como una cosa básica de economía doméstica. O sea, estamos gastando una cantidad enorme de dinero frente a las problemáticas que hay sociales muy graves y urgentes en nuestro país, nada más que para que las calificadoras de riesgo nos sigan dando puntos, para que haya gasto público y se genere deuda pública, para un montón de cosas, menos para la problemática del agua. Sí, pero además, aún si uno se preocupa por la inversión y también sería una buena inversión, si uno se preocupa, por ejemplo, por el salario de los trabajadores que van a trabajar en la construcción de la planta. Si uno se preocupa por esa, de algún modo, de esa inversión, en realidad no se trata de no hacerla, se puede hacer en lugares donde sea más redituable, más sostenible, como por ejemplo esto. No es no invertir, es invertir en la reparación de cañerías, invertir en saneamiento, invertir en otras problemáticas que también dan trabajo, que también redunda en el PBI, pero que además nos sirven para algo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pasa que tenemos el bolsillo del pantalón roto, sí, se nos cae la moneda. Igual que las cañerías. Y nos piden que lo usemos al bolsillo del cancilla. Increíble. Y se me ocurrió que vio que uno protesta, yo ya ni protesto ni pataleo, mire, pero la gente protesta, se queja, y no solo no cae en saco roto, como se dice, sí, cae en caño roto estos reclamos de la gente, porque ponemos los bueyes atrás de la carreta. Sí. Una cosa de loco. Mm, es cierto. Sí. Y allí vamos, para atrás. Exactamente. Un pasito para adelante, tres para atrás. Bueno. María. Un, dos, tres. Un, dos, tres. María. Bueno. Vamos con Leona. Vamos a escuchar un temita de Leona. Hablando de protesta. A ver que nos ayude. Hablando de cantantes de protesta. Que nos ayude un poco. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a poner el tema completo de Familia Rodante. Ah, mira. Familia Rodante. Hablando de carita. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez más. Quiero saber si viajan conmigo o todos nos vemos allá. Si hay que